amigos, de los amigos, valientes y muy alegres. Así son los chiquinarcos, de que las pueden, las pueden. Más traen tiro arriba.